quiero agradecerle a Jorge por habernos involucrado en este, en esta travesía tan importante para nosotros. Es un compromiso enorme que tenemos para con la patria, para con nuestra gente joven, para con los niños. Yo les quiero contar que nosotros trabajamos en esa dirección. Amelia sabe, sí. Me conoce cuál es mi trabajo en la escuela. Y los chicos saben de esta militarización en Misiones. Y están preocupados y preguntan, tienen miedo. Imagínense los niños. Así que nosotros tenemos que ser el apoyo permanente de esos jóvenes y de esos niños para luchar, para desterrar esto que se nos viene. Ya están instalados, lo sabemos, ya están, encubiertamente están. Y yo les agradezco tremendamente el esfuerzo que hicieron por llegar hoy hasta Monte Carlo. Hace mucho tiempo que los estamos esperando. Desde muy temprano, 9:00 de la mañana, la gente ya estaba movilizada en la ruta, unos cuantos kilómetros acá, esperándolos. Y por eso nos sumamos. Mi intención fue mucho más amplia que la de convocar al MPL, a Rubén, que yo sé que es de fierro, y sabía que me iba a acompañar. También creí en las autoridades municipales, también creí en el Consejo Deliberante, también creí en mis compañeros de la docencia, y no estamos. No están, no hay nadie. Ustedes ven acá si está el intendente, si está el diputado, que también lo vi anoche y le invité a que estuviera hoy para acompañarlo. Y eso me preocupa enormemente, me preocupa porque son ellos los que nos gobiernan y hacen oídos sordos. Y yo soy muy dura cuando hablo. No me gusta el comportamiento y la conducta de los políticos que no nos hacen caso, que no nos escuchan, que no nos acompañan. Y estoy muy mal por eso. Me da vergüenza que mi gente, de mi pueblo, mis autoridades no estén hoy acá acompañándolos en esta travesía tan importante que es por defender la soberanía de nuestra tierra colorada. Por eso decimos no a la militarización, por una tierra soberana, no a las bases yanquis, fuera yanquis. Patria, sí. Patria, sí. Patria, sí.